por mi gracia, que en tu debilidad se muestra mi fuerza. Óyeme, te basta mi gracia, déjate hacer por mi gracia, que en tu debilidad se muestra mi fuerza. Óyeme, óyeme, óyeme. Me complazco en mi necesidad y en la tribulación, si es por ti, siendo débil yo, Señor, te haces fuerte en mí. Me haces fuerte en ti. Óyeme, te basta mi gracia, déjate hacer por mi gracia, que en tu debilidad se muestra mi fuerza. Óyeme, te basta mi gracia, déjate hacer por mi gracia, que en tu debilidad muestra mi fuerza. Óyeme, óyeme, óyeme, óyeme.